This is an oral test. The questions are based on the first 5 lessons of the book Vistas 6th edition. There is one question for every lesson. For every question, you are going to listen to first a statement, then the question. The statement and the question are in Spanish. You can listen to the questions as many times as you need. Answer every question in Spanish using a complete sentence. When answering your questions, say first, número uno, before your first answer. Then, número dos, before your second answer, etc. Be prepared to record your answers and send your recording to me when you are done. Let's start. Número 1. En la clase hay 15 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿14 o 15? Número 2. María estudia en las mañanas. ¿María estudia en las mañanas o en las tardes? Número 3. Estos no son tus libros. ¿Estos son tus libros? Número 4. Nosotros vamos a ir al mercado. ¿Ustedes van a ir al mercado o al parque? Número 5. Tú estás hablando por teléfono. ¿Tú estás hablando por teléfono o por Zoom? Okay, these are all the questions.